Esto es muy auspicioso también para saludarla a Valentina Quintero, que ya está en el estudio de Radio Kermés. Bienvenida. Hola, hola, hola. Así es. Estamos ansiosos por intentar aplacar un poco la ansiedad que nos dan estas elecciones y poder poner nuestra mente en algún otro espacio que nos mantenga entretenidos, podría ser. Sí, puede ser un entretenimiento, pero puede ser también placer, puede ser, viste cómo es el recurrente Morphy, tomar algo, compartir sobre todo. Así es. Es un rato de solaz, un poco de estar a la sombra de todos los mega eventos que nos pegan en la cabeza, pero es fundamental también para muchas personas tener al intelecto funcionando, que no se baje el monito de la bicicleta, y es por eso, Valen, que te invito a recibirla. Bien. A nuestra entrevistada de hoy, que es integrante y también fue presidenta en su momento de la Asociación Pampeana de Escritores, Nati Ponce, que ya está en el teléfono. Bienvenida, Nati. Valentina Quintero y Juan Pablo Bertolini por acá. Hola. Hola, les dos, ¿cómo les va? Muy bien. Hola, Nati. Buen día, un placer escucharte. Bienvenida. Igualmente, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Estabas escuchándonos o estabas ahí atrás distraída con el celu? No, vos sabés que andaba en el auto escuchando la radio, pero voy a confesar que había olvidado que a las 12:20 me iban a llamar. Bueno. Así que cuando recibí el llamado dije, ¡oh, Radio Kermés! Te así que detuve ahí el auto, detuve el auto, estoy acá, estacionada para hacer la nota. Muy bueno. Es lo que hay que hacer, amigues. Detengan el auto también en algún momento de la vida. Hay que detener el auto de la cabeza. Nati, ¿qué va a pasar en ese rincón con una sombra agradable que es la Asociación Pampeana de Escritores en estos días? Digo, y a partir de hoy mismo, porque hay como una parada intelestelar ahí en la que va a haber letras yendo, viniendo, buscando formar distintas palabras, y palabras yendo, viniendo, buscando formar qué. ¿Qué es lo que va a pasar, Nati? Bueno, a ver, las letras siempre van y vienen en la AP, en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera, tenemos, sí, previstas actividades, pero digamos que el evento más importante que nos queda por delante es para fin de noviembre. Muy bien. No de octubre. Es el 28 y 29 de noviembre, y tengo entendido que ustedes me llaman justamente por eso, por el encuentro de las letras. Así es. El es número cierto. 39. Es cierto. Pero bueno, seguimos. Por eso te digo que las letras van y vienen todos los días. Todo porque, el tiempo. Porque, bueno, desde hace muchos años coordino un taller de narrativa literaria hasta el año pasado, y este año hacemos lecturas, comentarios de textos y también escritura incidental. Así que, y es todas las semanas hasta la próxima, o sea que, como verás, las letras están siempre en movimiento. No se detienen. Pero bueno, vamos al encuentro de las letras, que es lo que a ustedes les interesa y a nosotros también. Muy bien, el 39º encuentro Arte y Diversidades. Exactamente, vos sabés que cada año, desde hace 39, como mencionaste, la AP hace una reunión muy especial, que es de alguna manera con la que damos el fin a las actividades más importantes del año, y que es el Encuentro de las Letras. Fíjate que la AP tiene 42 años de vida, que se cumplen el 26 de noviembre justamente, y tenemos 39 encuentros, señal de que hay una actividad consecuente de la AP en esto de encontrarnos para reflexionar, para leer, para escribir, para encontrarnos, y efectivamente vamos a hacer el Encuentro de las Letras el 28 de noviembre y el 29 al día siguiente. El 28 aquí en la sede de la AP, en Víctor Lordi 73, y el 29 lo vamos a hacer a la mañana en Anguil. El tema, como siempre, es un tema convocante, que está vinculado con alguna temática o una problemática que se destaca ese año por sobre otras que, sin embargo, también son importantes. Y nos parece que el tema de las diversidades, en un momento como este, una palabra, un concepto tan vapuleado políticamente, es necesario que desde la APE, que siempre asumió un compromiso de carácter cultural, social y político, lo ponga justamente en alto como una manera de decir, acá estamos y seguimos defendiendo las diferencias en unidad también. Así que de eso se trata este encuentro de las letras. Muy bien. Hermoso que sea esta la temática que eligieron para atravesar todo este encuentro, que puede ser diversidad en lo más amplio de su acepción, digamos, no solamente de género, sino también todas las diversidades que hay en nuestra provincia. Mirá, la verdad que no sabés cómo nos costó discutimos sobre el tema y verdaderamente se nos iba de las manos la diversidad en toda su generalidad, digamos. Uh-huh. Así que va a ser diversidades desde el género. Uh-huh. Y va a estar vinculado, por supuesto, con el arte. No solamente con la literatura, sino también con la plástica, sino también con la música, de manera tal que el 28, que vamos a hacer el encuentro a la tarde aquí en Santa Rosa, vamos a hacer un homenaje a una mujer destacadísima, no solamente en el mundo de la literatura pampeano, sino también de la política, de la educación, que es Ana María Lasalle. O sea que ese día, 28, va a estar dedicado a Ana María. Y ese día vamos a hacer un interesante encuentro en su homenaje. La vamos a contar, por supuesto. No sé si va a ser presente, porque ella tiene algunas dificultades físicas, o si lo vamos a hacer en forma virtual. Uh-huh. Pero bueno, vamos a organizar una mesa de prologuistas de sus obras. Va a haber un video... va a haber música con el coro de la provincia, o sea que realmente vamos a tener un encuentro importante. Pero como hemos previsto también la escritura de ponencias que vinculen el arte con las diversidades, en este caso, como decía, de género, el encuentro del sábado va a estar dedicado justamente a la lectura y debate de las ponencias que les interesades presenten en esta oportunidad. O sea que estamos haciendo una convocatoria para que la gente escriba y cuando llegue el momento, el día 29, exponga en la estación de ferrocarril de Anguil, que es donde vamos a realizar el encuentro. Nati, ¿cómo es esta mecánica de plantearse una temática que puede no ser del agrado de todos ahí, pero necesariamente la ven como importante? ¿Cómo fue la mecánica de este debate que tuvieron alrededor de hasta dónde estirar la temática de las diversidades? Que además, recurrentemente en el arte, debe haber un tarrito al que hay que destapar de vez en cuando para diversificar, para nutrir nuestros pequeños mundos creativos y que no se tornen de un mismo color, por simplificarlo en una cosa plástica. ¿Hasta dónde fue ese debate y cuáles eran las partes que debatían? Si tenés más o menos una síntesis para contarnos de eso, ¿cómo funcionó, Nati? Mira, desde que comienza el año, no voy a exagerar desde el primero de enero, pero sí desde febrero, marzo en adelante, cuando nos planteamos qué va a pasar a lo largo del año, por supuesto que no está todo planificado, porque siempre hay propuestas que nos llegan y que no teníamos previstas y que van a abundar, digamos, o a engordar la planificación anual. Comenzamos a pensar que en la segunda parte del año hay que hacer el encuentro de las letras. Entonces, a partir de entonces, desde la comisión directiva o consejo directivo de la APE, comenzamos a trabajar sobre ideas que vamos, por ahí alguien propone de entrada, otro propone otra cosa, pero en general consensuamos la temática. hemos hecho encuentros sobre arte y teatro, hemos hecho sobre literatura y periodismo, hemos hecho sobre el rol del o el papel del escritor y la escritora en la sociedad actual. Realmente son temas diversos y cuando decimos, discutimos los temas, nos planteamos también que la APE no solamente congrega escritores y escritoras, gente de la palabra, sino que también la música, las artes visuales, la plástica, etcétera, etcétera, en sus distintas variantes, confluyen también en nuestra casa. Y bueno, a partir de la situación que se ha planteado en los últimos 2 años en la vida cultural de nuestro país, tan golpeada por el gobierno nacional, que reduce el financiamiento, limita o cancela el financiamiento para las universidades, para la ciencia y la tecnología, para las bibliotecas populares, para la salud pública, para los jubilados y jubiladas y demás. Bueno, realmente dijimos, todo esto es importante, pero desde la literatura démosle un lugar a las diversidades que también están tremendamente castigadas. Y así fue que surgió la necesidad de trabajar sobre el tema justamente de las diversidades de género vinculadas con nuestro quehacer diario, que está vinculado también con lo político y lo social que vivimos cada uno de los días de nuestras vidas, ¿no? O sea que los debates son interesantes, pero hay coincidencias, porque no por casualidad integramos la APE y la comisión directiva, aquellos que realmente nos mancomunamos, más allá de las diferencias que pueda haber, pero en una necesidad de defendernos como comunidad cultural, apoyándonos también en los demás. O sea que el debate no es difícil, no es difícil. Es enriquecedor. Llegamos a acuerdos con mucha facilidad. Hay discusiones, no lo niego, pero son discusiones en el marco de una confianza y de una, como te digo, mancomunión de ideas que hace que no cueste mucho llegar a un acuerdo. Se hacen en seguridad porque se sabe que las otras personas van a estar planteando, van a estar proponiendo algo que suma. Nos asomamos por un momento como a una especie de laboratorio de la Asociación Pampeana de Escritores, que también es una parte del mundo cultural de nuestra provincia, de nuestro territorio, y nos alegra ver que está oxigenado, Nati, y que dentro de un mes, más o menos, va a estar esta escena en donde, bueno, estamos invitados a empezar ahora ya mismo a escribir, y va a haber seguramente un límite de tiempo formal para hacer la presentación de estas ponencias que también después van a dar lugar en el viejo andén de Anguil a un nuevo laboratorio a cielo abierto que festejamos y que yo soy optimista, Nati, lo digo frente a todo el mundo, de que de este ataque que estamos recibiendo todos y todas y todes en la Argentina, porque todos somos una partícula de nuestra cultura y de nuestra identidad, va a resultar algo muy enriquecedor. Vamos a tener que salir a defenderla, a generarla y a habitarla de nuevo a la cultura, habiendo ganado la experiencia de estos ataques. Te escucho. No, te iba a preguntar eso de la cuestión técnicamente hablando, hasta cuándo podemos presentar nuestras ponencias, qué esperan también a nivel participación, y con eso ya te liberamos, Lati, porque la verdad está buenísimo y yo me quedaría horas hablando, Nati, y escuchándola, claro que sí, a Nati, sobre todo esa parte en donde se ponen en valor tantas cosas y a personas como a la Salle. Nada, eso, Nati, lo de la cuestión de la presentación de las ponencias. Te cuento que no recuerdo en este momento el tope temporal para la presentación, pero sí te invito a tus oyentes a que entren en las redes en este de la AP, uh-huh. estamos en Face, estamos en Instagram, y ahí ya está la primera circular donde se establecen los requisitos para la presentación de ponencias. Bien. De Muy manera bien. Tal que no te voy a dar una fecha porque te mentiría realmente, pero lo interesante es que quienes quieran escribir lo hagan, por eso la primera circular ya da cuenta de los requisitos, como para que sepan que ya pueden largarse a escribir. Muy bien. Y la verdad que en respecto de la participación, nunca podemos dar fe o dar cuenta de cuánta gente puede participar, pero la verdad que la situación que vivimos amerita para que nos juntemos, para que leamos, para que poeticemos, para que discutamos, para que acordemos, porque me parece que el gran problema en este momento es que no podamos acordar sobre condiciones de vida social y política básica en este país. Así que ojalá el encuentro sea, como vos decís, un respiro, que podamos respirar cultura, efectivamente, y que lo hagamos en un momento, no sé si en este país podemos decir más tranquilo, pero por lo menos que haya habido próximamente un resultado importante para la cultura, y lo dejo acá para no romper ninguna veda. Bien, pero ojalá buenísimo. Nos encontremos con alegría, con entusiasmo, con ganas de seguir luchando. Esto es lo que nos proponemos también desde la AP. Muy bien, claro, definitivamente sí. Es muy auspicioso lo que va a pasar el domingo, Nati, así que no te hagas problema que ese aire va a estar flotando, hay que aprovechar para afilar bueno. las plumas o afilar las espadas para defender a la cultura, y las obras van a ser, se van a poder presentar, lo estoy leyendo aquí desde el Facebook de AP, el viernes 21 de noviembre, una semana antes del encuentro, propiamente, para que las autoridades organicen los materiales y tengan todo preparado para que cuando el viernes 28 y el sábado 29 se lleve adelante de la mejor manera posible. Dejamos la invitación abierta. Yo ya lo compartí en mi Facebook por las dudas. Bien, por si hay alguien agradezco. Quiere asomarse a los datos. Bien, todos invitados, y la verdad que desde la AP a disposición de ustedes cada vez que nos quieran convocar. Gracias, Nati. Gracias. Te mandamos un abrazo gigante. Abrazo también para ustedes. Hasta pronto. Saludos. Chau, chau. Che, bueno, qué bueno estar en contacto con nuestras letras, diría alguien. No. Es el mundo de la pampeanidad en un punto de la existencia de nuestra identidad, de nuestra cultura, que está trabajando, aunque no parezca, aunque no haga ruido.